En Radio Mac Online, música, arte y cultura, comienza, como cada viernes, la poesía del bolero, con la conducción de Pepe Ruiz Quinteros. Hola, amigas y amigos de la poesía del bolero. Aquí estoy, su anfitrión Pepe Ruiz Quinteros, en Radio Mac Online, empezando el segundo programa de este año 2021. Hoy noche nos dedicaremos a escuchar y disfrutar, como siempre, las voces de cantantes no tan conocidos. Podríamos decir, para no llamarlos derechamente desconocidos, pues pueden ser desconocidos para mí, para muchos no lo son. Lo que sí podemos concordar es que no están en el nivel de Javier Solís, Lucho Gatica o Olga Guillot. Y también vamos a estar de acuerdo en que sus voces e interpretaciones tienen la calidad suficiente para estar con nosotros esta noche. Vamos pues a disfrutar a estos desconocidos. Comenzamos con Felipe Pirela. Felipe Antonio Pirela Morón, más conocido como Felipe Pirela, fue un cantante venezolano conocido como el bolerista de América. Nació en Venezuela en 1940 y muere en Puerto Rico en 1972. Aquí los dejo con Amor se escribe con llanto y Entre tu amor y mi amor. Escribe con llanto en el diario amargo de mi desconsuelo. Amor, que sembraste un día rosas de esperanza en el alma mía. Amor, que llegaste riendo. Amor, que te vas llorando. Ayer, de dicha cantando, hoy sin ilusiones con mis tristezas muriendo. Tu querer fue un cariño como de santo, tibia luz en las noches de mi extravío. Te adoré y a pesar de quererte tanto, has enseñado que amor se escribe con llanto. Amor se escribe con llanto. A mí tus hondos pensamientos, si vos sabes que yo te supe comprender

beso que me diste y a mi cariño lo encadenó. ¿Qué culpa tengo yo si otros amores me arrancan de tus labios los traidores? ¿Qué culpa tengo yo de amarte tanto si fue tu boca quien me enseñó? En un beso la vida y en tus brazos la muerte, me sentenció el destino y sin embargo prefiero verte. En un beso la vida te entrega y lo has mentido, y si ayer me dio por vida, hoy me matará tu amor. Si el eco de esta pena te conmueve, haré que cure mi mal de ausencia. Verás que el pesimismo que me envuelve será alegría para los dos. Y en esa vieja calle que atesora la voz de un juramento, nuestro arroyo se volverán a unir mi amor y el tuyo, lejos del mundo, cerca de Dios. En un beso la vida y en tus brazos la muerte, me sentenció el destino y sin embargo prefiero verte. En un beso la vida te entrega y lo has mentido, y si ayer me hirió por vida, hoy me matará tu amor. Mac Online. Vago errante por la vida, sin hallarle un consuelo a mi dolor. Solo mi madre fue la única en el mundo, fiel esclava de mi desesperación. Siempre tuvo para mí un consejo sano, siempre, siempre me libró de tentación. Hasta que un día se cruzara en mi camino la mujer por quien en cautiverio estoy. La adoraba ciegamente y con otro me engañó. Fui culpable de esas muertes y a 30 años de prisión me condenaron los jueces, porque los maté a los dos. Me sentenciaron a muerte, porque muerto en vida estoy. Y así solo vago errante por la vida, sin amigos, sin mi madre, sin amor. Y el cautiverio de llevarme hasta la tumba, la horrenda huella de un fracaso por amor. Porque los maté a los dos, me sentenciaron a muerte, porque muerto en vida estoy. Y así solo vago errante por la vida, sin amigos, sin mi madre, sin amor. Y el cautiverio

a quererme, te lo juro. Voy a cuidarte con cariño y mucho amor. Quererme sin mirar los trapos que cubren el cuerpo y la vanidad. Yo te entrego mi alma entera y desnuda y prometo amarte con sinceridad. Amor de pobre solamente puedo darte, amor de pobre con orgullo y humildad. Esta propuesta de cariño, decide ahora, porque ya no aguanto más. Amor de pobre no es mentira ni pecado, es la magnífica intención del corazón. Si te decides a quererme, te lo juro, voy a cuidarte con cariño. Estás escuchando Mac Online. Inútil es ponerle distancia al pensamiento. Inútil es poner la voluntad de olvido, porque se ha querido mucho cuando se ha adorado tanto. Inútil es poner barreras al recuerdo. Aquel amor que se alojó firmemente en mi corazón, pero hizo convertir en cicatriz mi vida. Jamás podrá curarse ya sin ti, y firmemente ha quedado en mí, y firmemente ha quedado en mí tu imagen. Y jamás podrá curarse ya sin ti, y firmemente ha quedado en mí, y firmemente ha quedado en mí tu imagen, tu imagen, tu imagen. Xiomara Alfaro fue una cantante cubana de música popular que residió en Cabo Coral. Nació en 1930 en La Habana, Cuba, y muere en Cabo Coral, Florida, Estados Unidos, en el 2018. Nos canta ahora Te Quiero, Dijiste y Noche de Ronda. Después un suspiro chasquido de un beso febril. Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perla, labios de rubí. ¡Gracias!

belleza. Di por qué cierra los ojos cuando me besa. Imborrables momentos que siempre guarda el corazón. En este próximo intermedio nos acompaña nuevamente Víctor Hugo con el poema La belleza y la muerte son dos cosas profundas. La belleza y la muerte son dos cosas profundas, con tal parte de sombra y de azul que diríanse dos hermanas terribles a la par que fecundas, con el mismo secreto, con idéntico enigma. Oh mujeres, oh voces, oh miradas, cabellos, trenzas rubias, brillad, yo me muero. Tened luz, amor, sed las perlas que el mar mezcla sus aguas, aves hechas de luz en los bosques sombríos. Más cercanos, Judith, están nuestros destinos de lo que se supone al ver nuestros dos rostros. El abismo divino aparece en tus ojos y yo siento la cima estrellada en el alma. Más del cielo, los dos sé que estamos muy cerca, tú porque eres hermosa, yo porque soy muy viejo. Odilio González, conocido por su nombre artístico El Jibarito de Lares, es un cantante, guitarrista y compositor de música puertorriqueña que ha estado cantando y componiendo durante más de 65 años. Nos canta esta noche Celos sin motivos y Raíces. Celas sin razón, porque no me has comprendido y tampoco tú has sentido las penas del corazón. Lo que pasó entre los dos, oye bien lo que te digo, que tú nunca me has creído y has dudado de mi amor. Oye, nena de mi vida, no me celes sin razón. Mira que esas son mentiras que destruyen nuestro amor. Oye, muñequita linda, prenda de mi corazón. Eres tú la preferida, no lo dudes, dulce amor. Calumnias, odio y rencor marchitaron nuestras vidas. Pudieron más las mentiras que la verdad de mi amor. No le pongas atención al que te viene a contar, pues no tiene corazón el que destruye un hogar. Oye, nena de mi vida, no me celes sin razón. Mira que esas son mentiras que destruyen nuestro amor. Oye, muñequita linda, prenda de mi corazón. Eres tú la preferida, no lo dudes, dulce amor. Calumnias, odio y rencor marchitaron nuestras vidas. Pudieron más las mentiras que la verdad de mi amor. No le pongas atención al que te viene a contar, pues no tiene corazón el que destruye un hogar. Radio Mac Online. La vida va pasando lentamente,

El último poema que les regalo esta noche se llama El viaje definitivo, del poeta Juan Ramón Jiménez. Y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando, y se quebrará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido, y tocarán, como esta tarde está tocando, las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron, y el pueblo se hará nuevo cada año. Y lejos del bullicio distinto, sordo, raro, del domingo cerrado, del coche de las cinco, de las siestas del baño, en el rincón secreto de mi huerto florido y encalado, mi espíritu de hoy errará nostálgico. Y yo me iré, y seré otro, sin hogar, sin árbol, verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido, y se quedarán los pájaros cantando. Rosa Vicenta Montserrat Coscolín Figueras fue una cantante española conocida artísticamente como Gloria Lasso. También tenía por adopción la nacionalidad francesa y mexicana. Nace en octubre de 1922 en España y fallece en diciembre del 2005 en Cuernavaca, México. Nos canta Regálame esta noche y además Historia de un amor. Está muy fría, abrígame en tus brazos hasta que vuelva el día. La aurora está impaciente de acariciar tu cara. Tal vez te dé un consejo, tal vez no diga nada. Mañana muy temprano platicarás conmigo, y si estás decidido a abandonar el nido, entonces será en vano de retenerte. Regálame esta noche, retrásame la muerte. Será en vano tratar de retenerte. Regálame esta noche, retrásame la muerte, retrásame. Esta es la señal online de Radio Mac. Ya no estás más a mi lado, corazón. En mi alma solo tengo soledad, y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión, y en tus besos encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión.